cuando sales a bailar. Mami, Panchita, tu sonrisa no es igual, no es igual que las demás. Mami, Panchita, porque tú eres especial. Es la niña que manda en el barrio. Mami, Panchita, cuando habla sonríe despacio. No sabe decir mentiras. Y si un día la viese llorando, quién sabe lo que yo haría por volver la sonrisa a sus labios. Bonita, mami, Panchita, mami, Panchita, cuando sales a bailar, mami, Panchita, eres como un vendaval, tan gordita y especial, mami, Panchita, que la gente va detrás. Cuando un día el amor te reclame, mami, Panchita, háblale sonriendo despacio. No aprendas ninguna mentira, que si un día te viera llorando, Dios sabe lo que yo haría por volver la sonrisa a tus labios. Sales a bailar.